¿Cree Jesús que crees en Él? Es una pregunta que seguramente no nos hemos hecho en mucho tiempo, quizás nunca nos hemos hecho esta pregunta. De hecho, durante la semana hablaba con Rafa y decía, es la primera vez que leo esto. Y luego me dijo, la primera vez que lo lees, dije, no, es la primera vez que me doy cuenta que la Biblia dice esto, y aunque ya lo había leído varias veces, ¿no? Jesús no les creía, aunque ellos estaban creyendo en Él. Son tres versículos muy interesantes en el donde el centro es Jesús no les creía porque conoce los corazones de ellos y donde ellos dicen que creían en Él. Vamos a comenzar esta mañana, vamos a pedirles que silencien sus teléfonos hacia allá afuera perdón, se me cerró esto. Segundito. Bien. Y creo que es un texto que puede ser fácilmente... ¿dónde estamos? Vamos a pasar acá. Que puede ser fácilmente olvidado, o sea, como que no tiene mucho peso. Generalmente nos gustan las acciones milagrosas de Jesús, nos gustan las palabras de Jesús, pero este es como un comentario casi de paréntesis que escribe Juan y nos manda un mensaje contradictorio, porque la gente cree en Jesús, que normalmente estamos invitando a la gente que crea en Jesús, pero Jesús no cree en la gente. Y aquí quise poner estas palabras porque a veces la Reina Valera, no recuerdo bien qué palabras utiliza, no utiliza las mismas, pero podemos ver que la palabra creer es esta palabra pisteu, está en el centro. Las dos palabras, la primera, mucha gente creía en Él, Él no creía en ellos. Esta misma palabra, pisteo, también es la palabra para fe. Entonces vamos a estar intercambiando un poco entre creer y fe, para hablar de la importancia de lo que es creer en Jesús. Y creer en Jesús en la forma que Jesús también crea que estamos creyendo. De hecho, Él sabe todo. Entonces, él no creía, no recibía como verdad lo que la gente afirmaba o creía que creía. Esto es importante. A veces podemos creer que creemos sin que verdaderamente estemos creyendo. Y esto es muy importante, especialmente para quienes hemos estado mucho tiempo en la iglesia. Porque hemos asistido, hacemos los rituales, conocemos las palabras. Pero ¿qué hay en el fondo de nuestro corazón? ¿Hay una verdadera relación con el Señor? Y vamos a tener que preguntarnos, ¿somos salvos solo por creer? Porque muchas veces hemos reducido el Evangelio a eso, tú crees y serás salvo. Pero dice Jesús que sin que los invitara, ellos creyeron por lo que estaban viendo, pero ellos no creyeron de una forma que satisfacía lo que Jesús esperaba de una fe, de una creencia en Él. Debemos preguntarnos, entonces, ¿qué es creer de acuerdo con las enseñanzas bíblicas? Y finalmente, en la forma práctica, la parte práctica, ¿cómo puedo creer para que Jesús crea en mí? Para que Jesús verdaderamente vea que mi fe es una fe verdadera. Obviamente Él lo sabe todo, pero si Juan está utilizando este vocabulario, es importante retomarlo, porque hay una parte que es voluntaria de nosotros. Afirmamos la soberanía de Dios, pero Dios de alguna manera nos da también responsabilidad como sus hijos. ¿Qué debemos hacer? Entonces vamos a orar para pedir que Dios esté con nosotros esta mañana. Señor, queremos creer. Creer de una manera que te traiga honra y gloria. Una manera, Señor, que sea evidente que somos hijos tuyos. Padre, ayúdanos a pasar más allá de lo racional, de lo meramente cerebral, y poder entender las verdades espirituales que tú nos revelas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver nuestra vida, nuestra relación contigo, nuestro compromiso contigo. Y Señor, ten misericordia de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra, que no vuelva a ti vacía. Y Señor, háblanos porque queremos escuchar tu voz. Ayúdame a ser claro al expresar las ideas. Y Señor, aleja de todas las personas que estamos aquí presentes distracciones de cualquier tipo, Señor. Preocupaciones económicas, preocupaciones deportivas, familiares, planes, etcétera, Señor. Que nuestra concentración sea completa hacia tu palabra, Señor, y que nos transforme y que nos anime a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la Biblia habla principalmente de la idea de salvación. O sea, cuando uno lee la Biblia, sabemos que el mensaje es de salvación. Es desde Adán y Eva cometen pecado, va toda la historia, viene Jesús y al final termina la historia. Pero cuando leemos la Biblia, vemos que siempre hay salvación. En el Antiguo Testamento esperaban la salvación, en el Nuevo Testamento llega la salvación a través del Señor Jesús, pero no todos creyeron. La salvación que las personas esperaban era una salvación distinta a la que el Señor Jesús estaba planeando, que tenía en marcha. Y me pregunto a veces, ¿no será también como nosotros, que oramos mucho por nuestro país y ahora que vienen las elecciones? Porque los judíos venían específicamente, pensaban específicamente que Jesús iba a venir a salvarlos políticamente. Y a veces nos vamos mucho por la política, hemos tratado de como iglesia no entrar en muchos debates de este tipo, pero nuestra esperanza debe ser en Jesús. Y muchas veces, como dije hace rato, decimos a la gente, tú solamente cree. Entonces me di a la tarea de buscar cuántas veces en la Biblia viene la expresión solamente cree y cuántas veces creen que aparece. Dos veces. Dos veces aparece la palabra solo cree, ¿no? O algo similar. La primera está en Marcos, pero Jesús, sin hacer caso de estas palabras que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solo cree. Es una de las dos ocasiones. La siguiente vez es al oír esto, Jesús le respondió, no temas, solo cree y ella será salva. Son las dos únicas veces. Pero la mayoría de las veces no viene acompañado de esta partícula solamente o únicamente, sino que se exige algo más. Y fijemos que estas palabras son para gente que no eran judíos, no eran sus seguidores. Bien, ¿cuál es el problema en el texto de hoy? ¿Cuál es la problemática que debemos ver en el texto de hoy? Ya la mencioné, y es que la gente cree, pero él no creía en ellos, no creía en su convicción. Dice, en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Y es interesante ver esto, ¿no? Porque nuevamente, todos somos buenos a la vista de nuestros vecinos, a la vista de nuestros compañeros de trabajo. El otro día hablaba con un amigo del trabajo y estábamos hablando de cosas que nos arrepentíamos y no me acuerdo bien qué le dije. Yo dije, más bien, que había dicho unas palabras ásperas a alguna persona y él me dijo, Memo, yo no creo que tú digas algo así porque tú eres una persona buena. Le dije, no me conoces. No me conoces. Cuando estoy enojado, digo cosas que no debo decir y a veces me cuesta trabajo. Pero es el corazón del hombre lo que Dios conoce, el interior de cada uno de nosotros. Y la parte que me llama la atención es que estas personas no querían impresionar a nadie. O sea, nadie les dijo, crean para que Jesús esté de su favor. Simplemente vieron y creyeron. Pero fue una fe muy superficial. Una fe que respondía a una necesidad en ese momento y nada más. Sin duda había en todas estas personas que estaban alrededor de Jesús, gente que estaba verdaderamente maravillada por lo que habían visto. seguramente estaban, admiraban a Jesús por su sabiduría y por su valor. Recordemos que lo que acaba de pasar justo antes es que él había limpiado el templo. Pero tenían una fe que no iban a cultivar. Tenían una fe que iba a ser momentánea y que después de eso se les iba a pasar, como cualquier moda que pasa, como cualquier idea que pasa. Unos quizás eran nuevos creyentes, unos buscaban beneficios personales, empezaron a ver, ah, pues sí, con Jesús él tiene autoridad, él tiene poder, seguramente él va a hacer algo por nosotros. Cuando solamente creemos en Dios por sus bendiciones, estamos en el mismo nivel que estas personas. Cuando lo único que pedimos de Dios en nuestras oraciones, y aquí cada uno de nosotros veamos nuestras oraciones, son sanidad, prosperidad, que le vaya bien a nuestros hijos en su escuela, que les vaya bien a nuestros hijos en el trabajo, etcétera, etcétera, por el amor de nuestra vida. Pero no buscamos, no le pedimos que transforme nuestro ser, no le pedimos como David que decía, Señor, dame un corazón que te busque. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos a Dios que nos diera un corazón que le buscara? Corremos el mismo peligro de estas personas que Jesús no creía en ellas. Y Jesús es muy, muy directo. Más adelante vamos a ver en Juan 6 que les dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales. Fíjense, estos creyeron ya por las señales, pero todavía había otra gente, sino porque comieron pan hasta llenarse. Que fue una señal en sí. Gente que busca o que buscamos únicamente aquello que puede satisfacer nuestras necesidades. Dios nos pide que oremos por el pan nuestro de cada día. No estoy diciendo en ningún momento que no sea algo que busquemos, pero no es lo principal, no es lo único que debemos, por lo que debemos estar pidiendo. Esto explica la incredulidad del Señor Jesús, en que podemos decir que creemos y mientras nos está contestando, bien, hay mucha gente que dice, Jesús ya no me escucha, Jesús ya no me conoce, no me quiere, mejor busco por otro lado. ¿Y qué implica esto? Bueno, implica en primer lugar que debemos entender qué quiere decir la Biblia acerca de creer y de cómo creer de una manera que agrade a Dios trino, porque estamos hablando de Jesús, pero también es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo podemos creer? Es más, debemos creer. Si decimos que creemos y que somos cristianos, debemos buscar creer de una forma que agrada a Dios. ¿Qué vamos a creer? En primer lugar, como cristianos debemos creer lo que nos dice la Biblia. Hay muchas personas que dicen, no, seguramente esto no lo dijo Dios, ¿no? Esto no se aplica ahora. Y empezamos a racionalizar lo que sí y lo que no. Esto sí, esto no. Porque a veces nada más leemos secciones. De hecho, ya les comenté de un seminario de académicos que se llamó el Seminario de Jesús, de Jesus Seminar. Y lo que hicieron estos expertos, y eran expertos, no eran cualquier persona, en idiomas y en historia, pues se pusieron a ver, bueno, buscaron todas las palabras que están escritas en la Biblia que Jesús dijo, y entonces tenían tres bolitas, la forma en que votaban eran tres bolitas, si recuerdo bien, eran roja, rosa y blanca, y decían, creemos que esto, verdad, estamos seguros que esto lo dijo Jesús. Y si era así, entonces ponían sus bolitas blancas. Y si decían que no, eran rojas. Y si no estaban seguros, eran rositas. No recuerdo bien los colores. Pero estos expertos que dicen creer, verdaderamente no creen. Porque creemos nosotros que la Biblia es el récord escrito de lo que Dios quiere que sepamos. Eso es lo que afirmamos de la Biblia. Porque si no, vamos a empezar a sacar lo que no nos guste, lo que no nos conviene. Como están haciendo muchas personas. ¿Qué nos dice la Biblia? En primer lugar, que no seamos selectivos, porque dice que toda la palabra es inspirada por Dios. La Biblia nos habla de un Dios trino, nos habla, y santo, debo decir. Nos habla del pecado que desde el principio de la historia nos separó de Dios. Y es cierto, no pecamos nosotros, no desobedecimos nosotros, pero el designio de Dios es que ellos, Adán y Eva, como cabeza de la humanidad, iban a contaminar a toda la humanidad. Porque bueno, si ya habían pecado, obviamente es lo que les iban a enseñar también a sus hijos, de alguna manera, ¿no? Entonces somos pecaminosos, somos hombres caídos, hombres y mujeres caídos, que necesitamos de Dios. ¿Y qué necesitamos? Ser salvos. Esa es la cuestión más urgente para cada cristiano. No es cualquier otra cosa, sino que seamos salvos. Porque dice la Biblia, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si se pierde tu alma? Y la respuesta debe ser, no me sirve de nada. Podemos tener muchos placeres en la vida y es lo que mucha gente busca, pero ese no es el plan de Dios. Los credos que recitamos generalmente, el de los apóstoles y el niceno, que haremos al rato también, afirma que creemos en un Dios Padre Creador, en Jesús, Hijo, nacido de la Virgen, muerto, resucitado y sentado a la diestra de Dios, estoy reduciendo, así como en el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador y nuestro Guía. Y todo esto está basado en la Biblia, no es algo que nada más se les ocurrió, esto suena bonito, suena piadoso y va a convencer a muchas personas, ¿no? Ay, me salté. Bueno, existe la posibilidad del autoengaño. Es decir, que creemos que somos cristianos, que somos salvos y que verdaderamente no somos salvos. Podemos decir que creemos, como decían estas personas, y Jesús sabe que no creemos verdaderamente. Dice Santiago, no se contenten con escuchar la palabra, con solo escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. Entonces no nada más se trata de creer, sino de practicar lo que decimos que decimos. Lo que decimos que creemos. Si nos dicen que no va a beber agua, no va a haber agua esta semana, y a veces ni siquiera es oficial, nos los mandan los vecinos. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a juntar agua. Nos dice que cuando hay un temblor, lo más seguro es buscar una columna y quedarnos parados junto a la columna. ¿Y qué hacemos? Vamos para allá. Esa sí es cierta, ¿no? Pero cuando nos dicen, somos pecadores y nuestro destino es el infierno si no estamos lavados, si no somos perdonados por Dios y Dios nos da la oportunidad, es como, bueno, no, todavía no. No pone en riesgo mi vida. Como que no sentimos que verdaderamente, porque pensamos que somos buenos, porque nos engañamos como las personas que estaban con Jesús en ese día, que creían, pero Jesús sabía que no creían bien. La Biblia nos habla del efecto de pecado, de un redentor y de una vida eterna. ¿Y qué estamos practicando? ¿Qué estamos poniendo en práctica al respecto? La respuesta sería, si somos nuevos creyentes, si hay nuevos creyentes, es cultivar su fe. Es decir, bueno, estoy empezando, verdaderamente no conozco, y es más fácil que alguien de nuevo reconozca que falta crecer. Pero los creyentes que somos de tiempo, debemos no descuidar nuestra fe. Debemos de probar nuestra fe, decir, es cierto, es una fe viva, no es una fe de palabras. Ver qué tipo de tierra es nuestro corazón. Porque en Mateo 13 nos habla del sembrador y nos dice la semilla que cayó junto al camino, entre piedras y espinos, y que todas ellas murieron por diferentes circunstancias. Otras cayeron en buena tierra. Y esas fueron las que dieron fruto. ¿Cuál es el fruto que tenemos? ¿Qué fruto podemos ofrecerle a Dios? ¿Cuáles son las evidencias de que verdaderamente somos cristianos? Es una palabra que usaban los puritanos mucho y que a veces se nos olvida. ¿Cuáles son las evidencias de nuestra fe? Cuando estamos hablando con los hombres el jueves, me parece que dijimos, que fue el jueves, hablamos y dijimos, es que la gente piensa que somos buenos, pero a mí me gustaría que en vez de que dijeran, Memo es bueno, que dijeran, Memo es cristiano. ¿Cuántos de nosotros pensemos, no levantemos la mano. ¿Cuántos de nosotros pueden decir la gente, esta persona es buena? Y probablemente todos van a decir, yo soy. Rafa va a levantar la mano porque tiene que levantarla, porque tiene, si no se le hincha la mano. ¿Cuántos de nosotros la gente dice, es cristiano o es cristiana? Ay, ¿la mitad? ¿Un tercio? ¿O nadie sabe que somos cristianos? Debemos vivir una vida cristocéntrica, como primera evidencia. Es decir, que todo lo que sucede, sepamos que es porque Dios, bueno, teocéntrica, porque Dios está en control de estas cosas. Reconocer la mano de Dios en todo lo que sucede. Si me va mal, si no me gustó, bueno, Dios permitió esto por alguna razón. Si me va bien, gracias a Dios, pero ¿qué quiere Dios que yo haga con esto que me está yendo bien? En lo económico, en lo familiar, en lo político, en lo social, todas las cosas, reconocer que Dios está trabajando algo en la vida de las personas. De hecho, en mi vida, y de esta forma yo poder transmitirlo a otra persona. No se trata de ser fatalistas, de decir, bueno, si va a pasar, va a pasar, porque Dios nos ha dado la capacidad de responder a las necesidades que estamos enfrentando. Pero reconocer que cada cosa que enfrentamos, buena o mala, bueno, agradable o desagradable, porque siempre son buenas para quien aman a Dios, Dios lo está permitiendo por alguna razón. ¿Cuál es una evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios? Es el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, que dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, siento amor verdaderamente, no nada más por los más cercanos. De hecho, me ha sorprendido en la mañana, esta semana, por cuestiones del libro, hablamos ¿cómo se llama? Organizaciones caritativas, y cuando les preguntas a los niños, a los alumnos, ¿en qué les gustaría participar? Todos dicen que les gustaría proteger animales. Y cuando dice, oye, pero hay niños que están muriendo en África, hay niños en otro. No, pero a mí hay pobrecitos perritos. Es increíble la falta de amor que sentimos por otras personas. Porque sí, es fácil amar un perro. El perro nunca me va a traicionar. O el gato. Bueno, el gato sí, es más probable. Puedo amar a mi carro. Puedo amar a mi moto. Puedo amar... Pero con la persona, con las personas más cercanas, las que verdaderamente me conocen, mis hijos, y que yo los conozco, mi esposa, y que ella me conoce, que sabe que no estamos nada más aquí 2-3 horas y que ponemos la sonrisa normal, sino que sabe que cuando me levanto y me estoy preocupado, levanto la voz. O al revés. Entonces cuando le digo a mis hijos, tienen que hacer su cama antes de irse, y llego y está todo desastre, ¿puedo seguir amándolos? Amándolos, no consintiéndolos, no para hacerlos de esta generación de cristal que de todos llora ahora, pero ¿puedo verdaderamente amarlos y seguir amándolos? ¿Alegría? ¿Cuál es mi semblante normalmente? ¿Estoy todo jetón o estoy todo sonriente? Aunque estén diferentes, o aunque estén en circunstancias difíciles, digo, pero tengo esperanza porque Dios va a hacer algo. No sé qué va a hacer, pero va a hacer algo. ¿Paz en medio de todo el caos que estamos viviendo? Económico, social, político, sexual. Paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Dice Jesús, no hay ley. Dice Pablo, no hay ley que contra estas cosas. Y podemos ver ejemplos bíblicos de personas que pusieron su fe en práctica. Y de hecho, dice Eidelman, me gusta mucho, la fe siempre va acompañada de una historia. No puede decir a alguien, tengo fe, y no contarte una historia. Abraham salió de su tierra a una tierra desconocida. Y él ya estaba bien establecido. No pensemos que andaba así errante. Porque salió con ganado, salió con muchas posesiones, salió con familia. Ya tenía la vida resuelta y de pronto Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a otro lugar. Y de hecho nada más, dice también Aiden, nada más me imagino la respuesta de su esposa. ¿Qué? ¿Que nos vamos a dónde? No sé dónde nos vamos, pero nos vamos. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿No? Pues Dios dijo. Y en esa época, fíjense, ni siquiera era el único Dios a que él servía, porque era hijo de padres idólatras. Pero su fe en el Dios que le habló. Noé construyó un arca. Y dicen los estudiosos que seguramente todavía no había llovido en la tierra nunca, porque aparentemente era todo a través de rocío y humedad. Y Dios le dice, construye un arca. Oye, pero estamos casi en el desierto, no hay árboles. Pues hay. Se tardó 120 años aproximadamente en construirla. Si recuerdo bien. Jairo acudió a Jesús. Jairo, en contra de todo lo que pudo haber pasado, lo representado para él, era un líder religioso del grupo de líderes que se oponían a Jesús, que querían sabotearlo, que querían matarlo. Pero su hija está enferma. Y dice, el único que puede salvarla, sanarla, es Jesús. Y con toda su elegancia como líder religioso, líder de la sinagoga, con todo su poder, con toda su jerarquía, se humilla ante Dios, ante Jesús y dice, ve a mi casa a sanar a mi hija, porque tú eres el único que puede. Ni siquiera tomó él mismo la responsabilidad de orar a Dios. Él dijo, Jesús puede hacerlo. La mujer que sangraba continuamente, arriesgándose a ser repudiada. Una persona que sangraba, hombre o mujer, que estaba sangrando y tocaba a otra persona, lo hacía ritualmente impuro y tenía que lavarse, hacer todo un ritual, y era impuro hasta el siguiente día. Y dice que había gente apretujándolo. Así podemos imaginarnos una estación del metro, ¿no? Ella se arriesgaba a ser acusada por todas las personas que la habían, a las que había tocado en el camino a ver a Jesús. Y no es porque amaran a Jesús, era porque amaban la religión más que a Jesús. Y ella se arriesga y empuja, debemos pensar que es una mujer que está físicamente débil, porque ha estado sangrando por mucho tiempo, 12 años si recuerdo bien. Todos requirieron valor, todos requirieron bajarse de su orgullo, todos requirieron humildad y diligencia. Y la pregunta que tengo que hacerte es, ¿qué ejemplo puedes proveer de tu fe? ¿Qué historia puedes contar de que tienes fe en Jesús? Y me hago yo mismo la pregunta, ¿qué puedo presentar? ¿Cree Jesús? Y la siguiente pregunta debe ser, ¿cree Jesús las evidencias de nuestra fe que le estamos mostrando, o Jesús cree que nuestra fe no es profunda ni arraigada como la de los que estaban alrededor de él en ese día? Ahora, puede parecer algo muy oscuro y muy sombrío, pero hay una doctrina que afirma la Iglesia y es la perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia? Adelante. Perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Bueno, es una doctrina que nos enseña que una vez que hemos sido salvos, siempre somos salvos. Pero cuidado, porque podemos creer que somos salvos sin ser salvos. Eso es el meollo del estudio. Es el gran peligro de muchas personas del cristianismo contemporáneo. ¿Qué dice la Biblia acerca de Pedro y Juan? Dos personas que estaban siempre cerca de Jesús, de Juan el Bautista, debo decir. Los dos dudaron. Juan el Bautista, después de que afirma que ahí va el Cordero de Dios, ¿qué es lo que hace? Manda a sus discípulos y les dice, oigan, pregúntenle si es el que estamos esperando o debemos esperar a otro, ¿no? Como diciendo, quizás me equivoqué. Pedro, que le dice varias veces, Señor, yo aquí, y de hecho cuando lo van a arrestar, saca su espada, pero después le entra el miedo, y no, yo no lo conozco, yo. Otros dos que dudaron, dos grupos, bueno, una persona y un grupo, Judas dudó. Judas dijo, pues mejor, aquí probablemente no es el Salvador, mejor me hago de unas cuantas monedas de plata, vivo cómodamente para mi retiro y me olvido de todo. Y los fariseos que estaban siempre cerca de Jesús, fíjense lo curioso que es, estaban siempre cerca de Jesús, pero no para aprender, sino para criticar, no para aprender, sino para ver qué hacía mal. ¿Y cuál es la diferencia entre Juan y Pedro y Judas y los fariseos? Que los primeros tenían una fe verdadera y eso los llevó a arrepentirse. Eso los llevó a reconocer que estaban mal. Porque la Biblia promete sostén y gracia a los que verdaderamente creen en Él. Uno de los documentos extrabíblicos basados en la Biblia, extrabíblicos quiere decir que no es la Biblia, son los estándares de Westminster. Y el capítulo, la confesión de fe, capítulo 17, primer párrafo, dice lo siguiente: los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados, palabra importante, eficazmente, bueno, aceptados por Dios, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer total ni finalmente de su estado de gracia. Es decir, puede que tropecemos, alguna circunstancia difícil puede hacernos tropezar. No podemos esperar tener una vida perfecta. No quiero decir que no la busquemos, sino que puede haber cosas que nos tumben. Sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Si verdaderamente Dios nos ha llamado, no debemos preocuparnos. Pero debemos reconocer que tenemos que tener una evidencia de que somos, y no para el mundo, sino para mí, que diga, esto no tengo frutos. Este año no le he dicho a ninguna persona que soy cristiano. Este año no he orado, no le he dicho a ninguna persona que voy a orar por ella. Este año, es más, tiene 2 años o quizás 3. ¿Y por qué dice esto el Westminster? Porque la Biblia lo afirma. Hay muchos más versículos, no quise ponerlos todos para no alargar mucho, pero dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesús. Entonces, Dios no va a dejar nada a la mitad. Si la semilla ha sido sembrada, Dios va a permanecer con la persona. Por tanto, dice 2 Pedro, por tanto, hermanos, esfuércense. Fíjense que requiere de nuestro esfuerzo. Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, quien fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y esto quiere decir permanentemente, no que nunca, que una vida viva. Pero dice, esfuércense, no es como, la semana que entra. Cuando nos dicen, va a faltar agua la próxima semana, el próximo fin de semana, ¿nos esperamos al viernes a juntar el agua? Pues desde ya, ¿no? Porque entre más juntemos, mejor. ¿Por qué dejamos las cosas de Dios hasta el final? Yo les doy vida eterna, dice Jesús, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. De la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Es decir, cuando estamos en las manos de Dios, nada nos puede quitar de allí. Nos da esta seguridad. Pero tenemos que estar seguros de que somos salvos. De que nuestra vida está en las manos de Dios. No autoengañarnos, no pensar que somos cristianos porque hemos venido mucho tiempo a la iglesia. No porque me sé muchos versículos, sino porque Dios está en mi corazón y porque esto me ha hecho una persona nueva. Finalmente, porque dije que no, fíjense, les puse 4, pero había muchos más. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Dios nos protege. No podemos estar preocupados constantemente, seré salvo, no seré salvo. Tenemos esa seguridad, pero lo que tenemos que hacer es reconocer si verdaderamente estamos creyendo o no. Bien, y con esto vamos a llegar a la conclusión, que es una conclusión larga, pero ya estamos terminando. La Biblia hace un gran énfasis en la importancia de creer, de tener fe, y de que esta fe se refleje con actos que den gloria a Dios. Por eso dice en Génesis, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justicia. Creyó al Señor. ¿Qué más dice la Biblia? El reproche que Jesús hace a quienes no creen en Él. Y fíjense, aparentemente creen en Él, pero no creen en Él. Probablemente un grupo similar al cual estamos hablando el día de hoy. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hace la voluntad, acción. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Yo podía decir y prediqué muchos sermones porque tengo que estar atento a mi vida. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Podemos parecer cristianos, pero debemos ser cristianos. Porque Jesús no va a creer a aquellos que nada más creen que son. ¿Qué nos parecería? Adelante a la dispositiva. ¿Qué nos parecería si en lugar de escuchar este reproche anterior, aléjense de mí, bueno, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad, escucháramos estas palabras? Hija o hijo, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. ¿Qué diferencia? Y esas fueron las palabras a la mujer que tenía la hemorragia. O como le dijo al centurión romano, al oírlo Jesús, se asombró de él y volviéndose, tengo que decir, es romano, él no es judío. Volviéndose Jesús a la multitud que le seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Personas fuera del círculo cercano a Jesús. Nunca he encontrado una fe tan grande. ¿Qué va a pasar cuando encontremos a Jesús? ¿Cuáles de las dos palabras, de los dos, vamos a encontrar el reproche o vamos a encontrar la aceptación? Y no es ganárnoslas, es esforzarnos porque la salvación ya nos está siendo ofrecida. Uno de los errores más graves de esta afirmación de salvo, una vez salvo, siempre salvo, es que pensamos, bueno, ya soy salvo, ya puedo hacer lo que quiera. Eso es un reflejo verdadero, profundo, de que no hemos entendido la salvación. Tenemos que pedirle al Padre que aumente nuestra fe, que como David podamos decir, dame un corazón que te desee, como el ciervo que brama por las aguas. Cuando uno tiene sed, no es como que la puede olvidar y ya, la sed está presente. Y debemos decirle, Señor, dame esa sed, porque tú eres la fuente de agua viva. Dame esta hambre, porque tú eres el pan de vida. Dame el deseo de ver, porque tú eres la luz. Porque ese es el tipo de corazón que quiere Jesús. Una fe que nos mueva hacia Él, que nos acerque hacia Él. Porque Él nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Dios quiere que tengamos una fe viva, una fe con obras, una fe con fruto. Y esa es la manera en que seguramente Jesús va a creer que cuando decimos que creemos, estamos diciendo la verdad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos en los momentos que dudamos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón que es de buena tierra. Si ha caído en otro tipo de tierra, Señor, si tenemos preocupaciones, si queremos ganarnos el mundo, si queremos olvidarnos, Señor, si viene en cualquier otra doctrina y nos quiere robar la idea de que tú eres Salvador, te pedimos, Señor, que tú arregles nuestro corazón, que transformes, que quites las piedras, los espinos, que alejes a los pájaros, Señor, y que podamos verdaderamente rendirnos a ti, y que podamos ver milagros, Señor, y que podamos orar constantemente por las almas perdidas de nuestros familiares y de nuestros amigos, Señor, y de la gente que no te conoce. Señor, aviva tu iglesia, aviva nuestros corazones. Señor, cree en nuestra fe. Danos una fe en la cual tú puedas creer y que digas, es una fe genuina. porque descansa en mí. En el nombre de Jesús. Amén.